sigo preguntando, ¿quién eres tú? El que me sigue gustando, ¿quién eres tú? Para ti yo estoy cantando, ¿quién eres tú? Siempre seré.